este gris aburrido de lunes, con mucha congestión de tránsito, congestión nasal, congestión de tránsito. Todo congestionado. Nosotros no tenemos más que la información de que en algunas ciudades y de que, bueno, el pronóstico indica frío, pero ¿usted no vio ningún copo por ahí? No, veo mugre acumulada acá en el centro, pero no. ¿Eso se podrá tomar hoy si uno tomó ayer caña con ruda? Claro. Pero tiene que ser en ayuna, Brindo. Usted ya está tomándose un mate cocido. Tres sorbitos en ayuna. Justo no llegué a tomar el mate cocido como había preparado, así que estoy totalmente en ayuna. Bueno, es una linda oportunidad. Le limpia todo adentro. Yo sé que tiene un aroma no demasiado atrayente. Sí, es verdad, tiene un olor feo, pero de gusto zafa. Ahí va el primer sorbito. Está bien. Es rico, ¿vio? Sí, es como un todo dulce en el fondo. El segundo no está tan bien. Alcohólico, ojo. Le falta uno. Y ya está borracho Juan Ignacio, que para el tercer sorbo se mandó con casi media botella. Espera un poco, Juani. Qué bueno que está. Qué barula que le sale. Ahora se puede tomar tres tragos después de tres sorbitos. Buen día, ¿usted se cree que con tres sorbitos se va a inmunizar todo el año? No sea bala, Guille. Es un vaso de tres tragos. No, ¿cómo un vaso de tres tragos? En fondo blanco. En fondo blanco, la Pachamama vomita a los tibios. Y yo ni le cuento. ¿Sabe cómo los quiero? Dice Fernando, que mandó un mensaje. Hay que desterrar la idea de que el Ejecutivo va a tener la Cámara en contra, ¿no? Ya le pone una valoración, ¿no? En contra quiere decir que no lo vamos a apoyar, todo lo contrario. María Eugenia Bielsa, diputada provincial electa del Frente Santa Fe para Todos. Yo creo que acá más que nunca hace falta diálogo, hace falta respeto, hace falta institucionalidad para poder trabajar en conjunto. No se ha expresado así antes de las elecciones, todo lo contrario. Creo que el diputado Lamberto se equivocó cuando le decía a los ciudadanos que el peronismo quería ganar la Cámara para dinamitar la gobernabilidad, nada más lejos de eso, y me parece que la gente no lo escuchó efectivamente. A mi criterio, con buen tino, el gobernador electo ha dicho que va a trabajar buscando consensos con las dos cámaras. Parece que ese es un mecanismo que no va a ser otra cosa que permitirnos crecer institucionalmente. Esto es muy bueno. Podría entrar a la Cámara alguien que haya obtenido 15.000 votos y no entraría a la Cámara alguien que ha obtenido cerca de 60.000 votos. Yo estoy absolutamente convencida de que es bueno que en el Congreso haya más voces. En ese sentido, no cabe duda que Carlos Delfrade es alguien importante. ¿Cuántos tacos se comió Joy Mandíbulas en solo 10 minutos? 40. Wow. Me aturdieron en estéreo acá, ¿viste? No me dejan pensar. 40. 40, qué bárbaro. ¿Cómo hay que hacer toco blanco? Sí, ¿suerte para cuándo? Sí, eso. ¿Puede tocar blanco? Yo ya toqué blanco. Así que tenemos que tocar el mismo blanco, Juan, y tiene que tocar el mismo blanco. Sí, bueno, yo le toco, pero... ¿Para hoy? Estamos poniendo esotérico, con la ruda, con el... Sí, o sea, acá nunca se tocaron los intereses del empresario de Emma, ¿no? Ahora tiene que haber cuatro muertes para que se decida expropiar las tierras. Mariana Vargas, abogada de la corriente clasista y combativa de Jujuy. La medida esta que ha tomado el gobernador de enviar un proyecto para expropiar justamente terrenos, ¿ustedes lo consideran como una medida apropiada, que está bien? Ay, digamos. Pero desde ya, el problema es que es tardío, porque acá hubo cuatro muertes. Así como no se tocaron antes los intereses, esperemos que ahora, después de la expropiación que se concreta, que no vuelvan a unirse para después ir contra los que han sido víctimas, porque sería ridículo que pensemos que los ocupantes se han matado entre sí. Desde ya que nosotros sabemos que fue policía uniformada la que ha disparado balas de plomo. Es el lanzamiento del Festival Internacional de Poesía. Ya veo que todos los años, desde hace casi 20, se hace acá en Rosario el Festival Internacional de Poesía. Pensemos que este festival, cuando empezó, era solamente festival, después ya fue festival latinoamericano, después festival internacional, ahora ya para nadie. Después va a ser interplanetario en algún momento, allá va a llegar. Sí, marcianos y todos leyendo. Sí, póngale Júpiter. Póngale algún poeta. Una colección satelital, suponga ser. Sí, o por telepatía, porque andás a... ¿Y viene Juan Gelman? Viene Juan Gelman en persona, en vivo y en directo. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Para la presentación o para el festival? Ahora viene el jueves. ¿A la radio viene? ¿Lo va a traer acá a la radio? No, creo que me dé así, para traerlo a la radio, algo que no secuestre, en el fondo de cloroforma. No, pero señor mayor, aparte, a ver si todavía... ¿Podemos hacer que venga? ¿Usted dice que no? Si usted hace que venga, qué sé yo, ¿cómo hacer nevar más o menos? Ah, el perro, le conté que el perro que estaba acá fuera de la radio me lo encontré cerca de la terminal el otro día. Sí, me dijo. La misma cara de tristeza. Y la patita lastimada. Claro. Nada más que después no me registró. Era ya acá, bien, que me miraba. Nos miró como diciendo, y... Me habría estado ofendido porque usted cuando pasaba por acá no lo saludaba, no le hacía ninguna caricia. Lo saludé, sí, pero ayer, bueno. Sí lo reconoció y por eso lo trató con desdén. Ni me miró, yo lo miraba, y le decía, pichicho, porque no sabía cómo se llamaba. Pichicho. Y siguió muy apurado caminando en busca de, no sé, de una perrita o no sé qué cosa buscaba. Un pedazo de carne. Un pedazo de carne. Son mayormente los dos intereses principales. Del perro y sí. Y sí, el ser humano. También. Es más, todos se podrían subir con un pedazo de carne, quizás. Es verdad.